familias se pararon. Aquí seguimos de pie, de mi tierra yo no miré. Cuántas casas derribaron, niños que más nunca jugaron. Por más bombas que nos lancen, de la ceniza nos levantamos. Estamos aquí, underground. Yo voy a ti, Free Palestine. Estamos aquí, underground. Yo voy a ti, Free Palestine. Palestina, libre Palestina. Palestina, libre Palestina. So chill, cara Venezuela, kill you, Palestine, alien side. 우리 の口から世界へ like say you. 地球なら全部圏内。曲作りがテロででも、でも全部送ってこもるスタジオ。まだパレスチナの土踏んないけど、踏んだん流れるラマララジオ。見渡そうこう、目指そう法。パレスチナ解放でマス攻防。ショーニストから呼ばれるテロリスト。マンデラもいつは英雄リスト。お前らも入れよ、こっち側。ほら、地中海からヨルダン側。取り込めガヤ、収めねえさや。ビバ、パレスチナ解放。ラ、ラ。 Estamos aquí, underground. Yo voy a ti, Free Palestine. Estamos aquí, underground. Yo voy a ti, Free Palestine. Palestina, libre Palestina. The gunshot bang from West Bank, but there are no Hamas in West Bank. They just wanna kill people in Palestine. G7 funding, fuck it's our land. Como decíamos en el comienzo de Mañanas de Radio, de este lunes primero de septiembre, nos estamos sumando tanto. La radio, Radio Centenario, como el semanario La Juventud en su edición de esta semana, en esa portada especial que sacó este sábado, a una jornada internacional que lo denominan apagón mundial de portadas, que esto, bueno, hay que trasladarlo a cada formato, ¿no? Los medios impresos que todavía sobreviven, y lo digital y también lo audiovisual. Y ahí están también las radios. Ustedes vienen escuchando las tandas, un mensaje especial que fue impulsado desde Reporteros Sin Fronteras para llamar la atención, particularmente dentro de toda la tragedia que es lo que está pasando con el pueblo palestino, particularmente lo que se está viviendo con los periodistas, con los trabajadores de la comunicación. Y por eso este espacio especial en esta jornada, donde Radio Centenario se ha sumado, y estamos con Daniela López, con nuestra compañera, hoy más temprano que en sus horarios habituales, y que también ha venido trabajando, preparando esta jornada. Dani, buen día. Buenos días. Y sí, también como comentabas, una jornada que nos sumamos a más de 250 medios de más de 70 países, que bueno, que anunciamos también nuestra adhesión a la movilización mediática, se podría decir del día de hoy también, bueno, convocada justamente por Reporteros Sin Fronteras y por el Movimiento Ciudadano Mundial Abbas, que son, bueno, organizaciones y medios que hacen un llamamiento a denunciar los crímenes perpetrados por el Estado de Israel, ¿no? Exacto, y además sumemos, Dani, nos vamos a ocupar de esta realidad de los periodistas, que no se trata solo, no es nada, por supuesto, corporativo, ni nada de o gremial, sino que también asesinando a los periodistas están matando a muy buena parte de las fuentes de información para que el mundo se entere de lo que está pasando en Palestina. Muchos de ellos son periodistas palestinos que nacieron y murieron en Gaza asesinados por Israel, pero que están o pertenecen a medios palestinos o están además trabajando, haciendo corresponsalía para medios internacionales, tanto de Medio Oriente como occidentales, porque además recordemos que Israel no permite el ingreso desde que comenzó toda esta masacre, el ingreso de periodistas extranjeros a la franja de Gaza. Entonces cumplen un papel fundamental ellos en el registro, en la información sistematizada Más allá de que, bueno, todo el pueblo palestino a esta altura que tiene acceso todavía a un celular, a enviar mensajes por internet, las redes también suman a eso, pero la importancia que Israel lo sabe muy bien, por eso los mata, que tienen ellos en la difusión internacional de la situación, ¿no? Sí, y también, como mencionabas, ya van más de 210 periodistas asesinados palestinos, o sea, en el territorio que son justamente ciudadanos de Palestina. Y el lunes 25 de agosto también se hizo, son asesinatos sistemáticos de periodistas, ¿no? Siempre fueron, buscados, se sabe dónde están, se asesinan directamente a ellos. Y bueno, también el lunes 25 de agosto, el pasado, habían asesinado a 5 periodistas más y 2 semanas antes asesinaron a 6 periodistas en otro ataque. Y también capaz está bueno mencionar que el lunes 25 fue un ataque directo a un hospital, que se sabía que estaban allí los 5 periodistas, y bueno, asesinaron a 5 periodistas y también a gente, a civiles, ¿no?, que estaban allí refugiándose en el hospital. Exactamente, estamos viendo la página de Reporteros Sin Frontera, que Sin Fronteras, en plural, que está dedicado a este tema, precisamente con algunos de los nombres, periodistas que ya están sobreviviendo, además de sobreviven los que todavía están vivos, sobreviven a los ataques, a los bombardeos, y que están muchas veces con muchos días sin dormir, mal alimentados, como el resto del pueblo en Palestina, ¿no? Pero que tienen que realizar ese trabajo. Así como lo cuentan, por ejemplo, los trabajadores de la salud, en esas condiciones, sin acceso prácticamente al agua potable, sin acceso a alimentos, y en el caso de ellos, como les decía Daniela, siendo un objetivo militar de Israel. Queremos decir también que vamos a, en este espacio especial dedicado a Palestina, a ocuparnos también más adelante de lo que ha sido el inicio de la flotilla, de la denominada Flotilla de la Libertad, desde el puerto de Barcelona, donde tuvimos compañeras nuestras, uruguayas, pero que están hace años radicadas en España, que cumplieron y que participan en distintos ámbitos sociales y políticos de España, que estuvieron en ese momento en el lanzamiento de la flotilla. Tenemos ya, para salir hablando a propósito de periodistas, el gusto de darle la bienvenida. Yo no sé si en este tiempo hemos hablado con Mirta, no recuerdo. Quizá alguna nota grabada en algún momento, pero una periodista de larga trayectoria en medios de nuestro país y que está participando solidariamente desde hace tiempo a nivel de estos espacios de solidaridad con Palestina desde nuestro país y a nivel internacional. También queríamos tener el testimonio de Mirta Vila, porque además ella ha tenido la posibilidad de estar en tierra palestina, y bueno, en este espacio especial que estamos dedicándola, la recibimos, ¿no? Mirta, buen día, bienvenida a Radio Centenario. Muy buenos días, gracias por comunicarse en estos momentos donde creo que todo es poco, todo es casi parece inútil, ¿verdad? Por la impotencia de ver cotidianamente las muertes que se están sucediendo en Gaza, en Cisjordania, en todos lados, ¿verdad? Así que yo les agradezco. Yo soy corresponsal de Reporteros Sin Fronteras desde el año 2012, y bueno, esta campaña que se lanza hoy, la lanzan Reporteros Sin Fronteras y ABAS. Ustedes conocen que ABAS es una organización que se encarga justamente de realizar campañas a nivel popular y general, ¿verdad? Lo que se pide... Ya hay cerca de 150 medios que se están sumando hoy, primero de septiembre, de cerca de 50 países, justamente a esta campaña, como les decía, coordinada por Reporteros Sin Fronteras y el Movimiento Ciudadano Mundial ABAS. El objetivo es denunciar los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra reporteros palestinos con total impunidad, pedir la protección urgente y exigir además el acceso independiente de la prensa internacional. Hoy nos enterábamos de el número 247, una nueva periodista asesinada, gente que realmente sabe que su vida tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Porque sistemáticamente han sido agredidos. El lunes 25 de agosto, Hossam al-Masri de Reuters, Marian Abu Dhaka, es una periodista independiente, Moaz Abu Taha, Mohamed Salama, Ahmed Abu Aziz, en fin, y ya habíamos padecido, ¿verdad?, ese asesinato terrible también de 5 periodistas en una tienda de campaña, en una tienda tan, o sea, además, realizan su tarea en condiciones límite, ¿no? Sí. Creo que una de las que más conmovió fue la muerte de este joven de 28 años, Anas al-Sharif, un conocido reportero de Al Jazeera, que además dejó un testamento que comienza diciendo: si leen esto, es que finalmente las fuerzas de ocupación israelíes han terminado con mi vida. Y en esa carta, que no tiene nada de odio, encomienda a su familia, a sus hijos, a quienes sabe que no va a ver crecer y que ya hacía tiempo que no veía, a su esposa, a su madre y a todo el pueblo palestino, para que sigamos tratando de detener este impune genocidio. Por todo esto, creo que todos los esfuerzos parecen escasos y Reporteros Sin Fronteras y Abbas están realizando esta campaña que, bueno, como digo, afortunadamente también en Uruguay, además de sumarse a ustedes, Semanario Brecha, algunas radios independientes, la gente de La Candela, de Reactiva, se han sumado unos cuantos medios, han respondido y, como te decía, bueno, 150, más de 150 medios en 50 países se están sumando. Yo les agradezco muchísimo poder decir eso, les agradezco muchísimo que la 36 esté siempre también sumándose a estas campañas y denunciando lo que está ocurriendo en la tierra palestina. Bueno, Mirta, además es muy importante sensibilizar, decíamos esto, que se entienda que los periodistas son tomados como objetivos, como dice Reporteros Sin Fronteras, ¿no? En el sentido de que si el ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte. Israel sabe bien el papel que están jugando los periodistas en dar a conocer lo que ocurre. De hecho, el joven periodista que vos mencionabas ya se había manifestado dispuesto a ir a testiguar, a testimoniar en estos procesos internacionales que se están haciendo a nivel judicial contra Israel, por ejemplo. Sí, sí, por cierto. Es la situación en este momento. La estrategia es conocida, ¿no? Acusarles de estar en convivencia con Hamas, cuando están realmente dejando su vida por transmitirle al mundo este genocidio transmitido en directo, ¿verdad? Porque lo que se ha escuchado tantas veces, lo que pasó en el Holocausto, parece difícil de entender, pero alguna gente podría decir no lo sabía. Sí. Pero sobre esto que estamos viendo en forma simultánea, y lo estamos viendo gracias a estos periodistas, hombres y mujeres, jóvenes, talentosos, comprometidos, que están dejando su vida por seguir informando este genocidio, ¿no? Uh-huh. Mirta, sabemos que estás en un día de mucha tarea con esto, que amerita, por supuesto, extender el trabajo de solidaridad, de que se conozca lo que está ocurriendo. Así que te agradecemos estos minutos, te mandamos un abrazo con Daniel aquí desde el estudio, gracias también por la información que nos haces llegar y bueno, y seguimos conversando en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes por estar y bueno, como dicen siempre ciudadanas, ciudadanos y también lo decía Anas al-Sharif, no se olviden de Palestina. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Free Palestine, Palestina, libre Palestina. seguimos en este bloque de la mañana justamente comentando un poco acerca de la campaña de Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, también como nos comentaba Mirta recién sobre el asesinato de Anas al-Sharif el lunes 25 de agosto, está quizás bueno comentar un poco que en octubre del 2024 el ejército israelí también publicó una lista negra con nombres de 6 periodistas palestinos que trabajaban para Al Jazeera. Los 6 ya fueron asesinados y bueno, alegando que estos periodistas eran del estado ocupante, que habían obtenido documentos que probaban que eran militantes de Hamas o de la Yihad Islámica y bueno, que por eso estaban en la lista. Justamente Anas se encontraba en la lista. Al Jazeera pudo, bueno, rechazó rotundamente esas acusaciones, las pudieron comprobar y aún así Israel lo seguía teniendo en la lista. Y bueno, los documentos del ejército israelí que afirmaban que Anas era justamente una militante llevaban casi un año disponibles desde octubre del 2023 y sin embargo ningún medio de comunicación importante los intentó verificar más que Al Jazeera. Por el contrario, tanto la relatora especial de la ONU para la libertad de prensa, Irene Khan, como el Comité para la Protección de los Periodistas han desmentido las afirmaciones israelíes por esta campaña, pero bueno, la campaña justamente de desinformación que juega Israel se ha intensificado cada vez más y bueno, no hubo un respaldo más que Al Jazeera y el Comité de la Protección de los Periodistas con estas listas negras que Israel coloca, bueno, para justamente sistematizar los asesinatos de los periodistas. Reporteros Sin Frontera, a propósito de esta jornada, dice centenares de medios de comunicación reunidos por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras y Abbas se unen para llamar a la protección de los periodistas palestinos, la evacuación urgente de aquellos que lo deseen, el fin de la impunidad de los crímenes de Israel contra los reporteros y el acceso independiente de la prensa internacional a Gaza. Y después están las cifras que van variando, que recién mencionaba Mirta, de la cantidad de periodistas asesinados, ¿no? En la noche del 10 al 11 de agosto, como hoy recordaba Daniela, las fuerzas israelíes mataron a 6 periodistas en un ataque selectivo y reivindicado contra el corresponsal de Al Jazeera en el enclave, Anas al-Sharif, que mencionábamos. Cientos de medios de comunicación de cerca de 150 países reunidos a instancias de Reporteros Sin Fronteras y Abbas se movilizan hoy con distintas acciones, como decíamos. Los medios que participan en esta campaña plantean 3 reivindicaciones que se vienen mencionando. Juntos denuncian el asesinato de periodistas por parte del ejército israelí y se pide que se ponga fin a la impunidad de los crímenes. El otro punto es la evacuación urgente de los periodistas palestinos que lo deseen. Es difícil que algunos deseen irse en medio de esta situación que vive su pueblo, pero bueno, puede darse alguna situación de estas. A 8 días de la apertura, además, dice Reporteros Sin Fronteras, del periodo de Asamblea General de Naciones Unidas, exigimos una acción firme de la comunidad internacional y hacemos un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que ponga fin a los crímenes del ejército israelí contra los periodistas palestinos, ¿no? También hay un testimonio de uno de los periodistas asesinados que, bueno, cabe resaltar, me parece, uno de los párrafos últimos del testimonio que dice: a esta altura, la única pregunta inevitable es, ¿cómo puede un Estado ocultar el aniquilamiento de una población condenada a la catástrofe asesinando periodistas? En lo que podríamos llamar, en términos metafóricos, matar la verdad. No importa cuántos sean, siempre y cuando se cumpla el objetivo, asegurar el éxito y la victoria en la ocupación total de la Franja de Gaza, mientras la promesa de una tregua con mediación de Estados Unidos permanece en el aire, porque en Gaza informar se convirtió en un acto de resistencia, en una forma de vivir sabiendo que cada palabra puede ser la última. Y también cuando estábamos buscando un poco sobre datos de los periodistas, si pones en el buscador justamente de Google periodistas en Gaza, lo primero que te aparece es la lista de la cantidad de periodistas asesinados, que justamente son más de 240, y te aparece también la fecha de nacimiento y la fecha de cuándo fallecieron, de cuándo fueron asesinados. Y a mí me llamó mucho la atención cómo la mayoría son jóvenes, ¿no? Jóvenes tratando de tomar, bueno, las riendas del periodismo en Gaza, en Palestina, porque la mayoría de los periodistas también adultos fueron asesinados ya, y bueno, ellos cumpliendo este rol de seguir queriendo mostrar lo que está pasando en Palestina, son asesinados por Israel, ¿no? Estoy mirando, Dani, en este artículo de Reporteros Sin Frontera que recién comentábamos, el listado debe ser, bueno, se debe ir actualizando también, ¿no?, con el transcurso de las horas, pero de medios a nivel mundial que se han adherido a esta jornada. Y bueno, aparece en primer lugar cuando llegamos a Uruguay, que siempre nos toca la desgracia de estar pegados a Estados Unidos en inglés, ¿no? Por la U, por el orden alfabético. Y aparece en primer lugar de Uruguay la 36. Se menciona también a La Diaria, a La Candela, que es la radio comunitaria de Tacuarembó, ¿no? Ahí aparecemos de vuelta como Radio Centenario, Radio Reactiva, que es también un medio alternativo, y Semanario Brecha, que creo que lo mencionaba Mirta, son los medios que aparecen en ese listado hasta ahora. Después hay muchos más que se van sumando, ¿no? Pero también hasta acá hay como 262. Y también, bueno, el diario de la Juventud, que salió con la portada de esta semana en negro, pidiendo, ¿no?, la ruptura de relaciones con Israel. Exacto. Y, bueno, con la frase de Palestina Libre. Sí, quizás yo no sé si decimos llegar en el detalle del semanario, pero se lo vamos a trasladar también a la gente de Reporteros Sin Fronteras. 9:27, hacemos una pausa y seguimos en este espacio especial en el comienzo de septiembre dedicado a Palestina. Palestina, flor porfiada, ni el fuego más sanguinario ha apagado tus colores, te empeñas en existir. Palestina, son tus niños, brotes verdes del desierto, que conocen el heroico camino a la libertad. Tus mujeres, Palestina, son la escuela del coraje, va en su vientre la semilla, resistencia y rebeldía. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Eres la flor más porfiada, tus raíces inmortales las han regado y nutrido la sangre de tus caídos. No, no han podido abatirte ni con el metal más duro. Cada fuego que tú enciendes muestra el camino seguro. Tu victoria inevitable, cuando llegue el momento, las balas que te disparan. Bueno, y volvemos un poco con lo que es, como comentaba Hernán, la Flotilla de la Libertad, la nueva, que salió este domingo, ayer, desde Barcelona, que tiene más o menos unos 30 barcos, entre 30 y 40 barcos, y más de 500 participantes. Entre ellos hay varios nombres reconocidos, activistas a nivel global. Y también está bueno mencionar que son más de 70 países, o sea, gente de 70 países que se sumaron a la flotilla. Y bueno, entre ellos se encuentran Greta Thunberg, Ada Colau, Susan Sarandon, también Tiago, que estuvimos haciendo un informe sobre cuándo fue él desde Brasil. Y bueno, la flotilla salió el día de ayer con más de 40 barcos, entre 30 y 40 barcos, no se sabe bien el número. Una flotilla de barcos que partió desde Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria y activistas a bordo en el mayor intento hasta la fecha para poder romper el bloqueo largo marítimo de Israel sobre el territorio palestino. Bueno, mientras Israel justamente intensifica su ofensiva contra la ciudad de Gaza y limita el suministro total de alimentos y suministros básicos en el norte del territorio palestino, que hay más de 1,000 camiones en la frontera tratando de entrar con ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, la flotilla global esta vez se llama Sumud, el nombre que le pusieron a esta flotilla nueva que salió, transporta alimentos, agua y medicamentos. Los activistas a bordo exigen también el paso seguro para entregar la tan necesaria ayuda humanitaria y la apertura de un corredor marítimo humanitario, según el comunicado último que sacaron. El genocidio de Israel sobre Gaza, que lleva casi 23 meses, ha causado la muerte de más de 63 personas. Al menos 332 palestinos han muerto por desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud en Gaza, informa el comunicado. Y el convoy marítimo, compuesto por unas 30 embarcaciones con delegados de más de 70 países, constituye el mayor intento hasta la fecha de romper justamente el bloqueo por mar, que lleva más de 18 años. Y en los próximos días también se unirán más barcos procedentes de puertos desde Italia y Túnez, en la ruta desde el extremo occidental del Mediterráneo hasta Gaza, según informan los organizadores de la flotilla. Miles de simpatizantes acudieron también al muelle de Barcelona, que ahora vamos a estar pasando algunos audios, con cufillas, banderas, con un montón de cánticos, Palestina Libre, boicota Israel, para apoyar justamente a las embarcaciones con los activistas que estaban saliendo el día de ayer desde Barcelona. Y bueno, para despedir también la gran variedad de barcos con banderas palestinas, desde viejos y destarados yates de lujo hasta pequeños veleros de madera y embarcaciones de aspecto industrial. Uno de ellos es el Sirius, que tiene más de 100 años el barco. Se espera que alrededor de 70 barcos participen en esta última etapa del viaje, que se van a sumar al correr del viaje, según declaró la televisión pública la española de portavoz de la flotilla, tras la salida. La flota también podría llegar a Gaza alrededor del 14 o 15 de septiembre, añadieron. Sí, se está señalando que, por supuesto, Israel, si se repite lo que ha hecho en las oportunidades anteriores de la flotilla, vaya a bloquearla, a impedir la llegada. Se supone, dicen que cuando estén llegando a 100 millas del puerto de Gaza, Israel podría estar haciendo. Lo que va a ser la diferencia también esta vez es las decenas de embarcaciones que se han multiplicado comparados con otras oportunidades, como decíamos. Y tuvimos en este caso la oportunidad de que una compañera de esta radio, que en otras oportunidades nos ha hecho informes también a lo largo de estos años de distintos temas, incluido situaciones de solidaridad con Palestina, que es Carolina Ackerman, desde el puerto de Barcelona, donde se produjo... Esto estuvo precedido un par de días antes, Dani, hubo actividades musicales, sí, oratorias, antes de la partida del domingo. Y esto empezó, fíjense qué increíble, una de las acciones culturales que se dieron el viernes, cuando comenzaron las concentraciones, las actividades, fue una cuerda de tambores uruguaya iniciada por uruguayos y uruguayas que se fueron sumando de otros países, que se llaman la cuerda Lunita Candombe. Estaban con, después hoy vamos a colocar fotografías en la web y en las redes de la radio, y Carolina habló con una de las integrantes de esta cuerda, que nos cuenta la historia y por qué estaban presentes ahí en el puerto de Barcelona. Estoy con Magalí Sandombide de Luquita Candombe. Acaban de actuar en las jornadas que dan comienzo el día de hoy por solidaridad con Palestina y acompañamiento a la flotilla que irá rumbo a Gaza a romper el cerco y entrar con ayuda humanitaria. Magalí, muchísimas gracias por haber participado de la jornada. ¿Cómo te llegó la convocatoria? ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo la acogieron para estar hoy acá? Bueno, para nosotros es muy importante estar aquí, que nuestra comparsa de mujeres y disidencias haya aportado un granito de arena a esta macroorganización, porque creo que es algo histórico, y que el candombe esté aquí también es muy importante para nosotros, y estamos muy orgullosas y agradecidas a Carolina que nos invitó. Gracias, Magalí. Contanos, ¿desde cuándo está conformado Luquita Candombe? ¿De dónde son? ¿Cómo llegaron a formar esta comparsa de mujeres tan poderosa? Bueno, el mes que viene ya hace 4 años que estamos constituidas, un grupo de mujeres y uruguayas empezó con esta iniciativa. Salimos de Palau Solità y Plegamans, que es una población cercana a Barcelona. Y bueno, hace 4 años que estamos, en nuestra comparsa hay mujeres y disidencias de varios países, uruguayas mayoritariamente, pero también tenemos compañeros argentinas, italianas, catalanas. Y bueno, vamos creciendo, participando en todo lo relativo a la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias. Participamos ya por tercer año consecutivo en la manifestación del 8M de Barcelona, del 25 de noviembre contra la violencia de género, en el bloque anticolonial del 12 de octubre, y así seguimos avanzando y creciendo. Y bueno, estamos muy contentas de que eso sea, toda nuestra manifestación sea a través del candombe, con todo el respeto del mundo, y bueno, aprendiendo y evolucionando. Y bueno, y principalmente respetando el candombe, ¿no? Desde esa base nosotras nos manifestamos. Los tambores son nuestra voz. Muchísimas gracias. Palestina libre. Palestina libre. Bueno, ahí estaba Magalí Saldombide, capaz que se escucha alguien que la conoce a Magalí desde acá, desde nuestro país, familiar, amigos. Estaba participando de esa cuerda Luquita Candombe. Como decíamos, vamos a poner imágenes de lo que fue esa cuerda, con mucho colorido, con la bandera palestina en los tambores, participando en las actividades previas a la salida de la flotilla, que, como les contaba Daniela, tiene varios conocidos, tanto a nivel de España, de donde salió del puerto de Barcelona, como a nivel internacional, que hay que destacar. Bueno, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que incluso fue perseguida, tuvo que salir de Cataluña cuando todas aquellas protestas, y que fueron detenidos incluso dirigentes de partidos independentistas. Greta Thunberg, que esta activista sueca que fue conocida inicialmente por temas del medio ambiente, ¿no? Por su defensa del medio ambiente, pero que se ha involucrado también en la solidaridad con Palestina. Y a nivel internacional, la actriz Susan Sarandon, tan conocida, tan valiente en su militancia de solidaridad con distintos temas. Ha sido, por ejemplo, siempre muy destacada su participación cuando han habido reclamos sindicales de los actores de Hollywood, en fin, y en este caso formando parte de la flotilla que intenta llegar a Gaza. Y el actor, alguien que para mí menos conocido personalmente, pero que tiene conocido a nivel internacional también, Liam Cunningham, que ahora le estaba comentando, yo si me decís ese nombre no lo ubico, pero es actor de Game of Thrones, la famosa serie, una de las series televisivas más exitosas de los últimos años. Es irlandés de origen, nacido en Dublín, tiene 64 años y me decía Daniela que ya ha participado en otras flotillas. Sí, justamente en la última flotilla, que también participó Greta Thunberg, que si recordamos fueron interceptados y fueron sacados a las fuerzas, por las fuerzas de ocupación israelí, antes de llegar a 185 kilómetros de Palestina, fueron interceptados en aguas internacionales. Y también quería comentar sobre, bueno, Greta Thunberg el domingo dio un discurso antes de subirse al barco y de partir, justamente, que dice: la historia aquí es sobre Palestina. La historia aquí es cómo se priva deliberadamente a la gente de los medios más básicos para sobrevivir. Ha quedado muy claro que Israel ha estado violando continuamente el derecho internacional al atacar, interceptar ilegalmente los barcos en aguas internacionales e impedir continuamente la llegada de la ayuda humanitaria, dijo Greta Thunberg en una entrevista con The Associated Press el sábado. Y también comentar que los activistas que fueron también se sentían un poco como que el foco se les daba a ellos en vez, claro, de lo que estaba pasando en Palestina. Y bueno, todos trataron de seguir ese discurso de, bueno, no es yo que estoy partiendo, sino lo que está pasando en Palestina, el encierro, el no poder entrar a ayuda humanitaria, y bueno, destacaban justamente eso. Estamos a 18 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar, también es muy breve, parte de lo que tomaba Carolina, la otra uruguaya que mencionábamos, que también nos ha mandado imágenes y que estuvo en el lanzamiento, la partida, mejor dicho, de la flotilla. Es Karen, que estuvo con nosotros hace algunos meses, que tiene una militancia en la izquierda republicana, que Karen Barrios, que estuvo conversando con nosotros aquí en los estudios de la realidad de Cataluña en particular, y nos ha enviado materiales, imágenes, videos, que después vamos a compartir también en las redes y en la web de la radio. Carolina tomaba parte de las declaraciones que hacía Said Aboukashef, que es palestino y portavoz, uno de los coordinadores de la Global Sumud Flotilla. Sumud es una palabra árabe que se puede traducir como perseverancia, y que así hablaba en parte de la rueda con los medios que estaban. Había mucha prensa en el lanzamiento de la flotilla. Para Radio 36 Uruguay, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo bien, estás? Mucho ¿estás ánimo. Animado, apoyado por todo este pueblo catalán, español, el mundo entero. Se ve. Hoy todo el mundo se pone de pie por Palestina. Y lo que queremos hacer es tener siempre todo el enfoque sobre el genocidio y sobre la resiliencia del pueblo palestino. Muchísimas gracias por todo tu esfuerzo, Said. Es el esfuerzo de todos. Gracias. Vencerá. Bueno, Carolina lograba arrancar las primeras declaraciones en medio, ustedes no saben lo que era. Primero mucha gente solidarizándose, había puestos instalados, no sé si pudiste ver las imágenes, Dani, de distintas organizaciones, ¿no? Ahí alrededor del puerto. Y después, como decíamos, mucha prensa, también organizaciones que ayudaban haciendo seguridad, ¿no? Estaban con chalecos, porque bueno, hay que tener cuidado respecto a las medidas y a que alguien pueda intentar atacar a los activistas, alguien que quiera defender lo que está haciendo el gobierno de Israel sobre Palestina. Y logró, en medio de esa locura, tener estas palabras con Said, uno de los coordinadores. Hacemos la pausa y venimos con el último bloque dedicado a Palestina en este comienzo de septiembre. Eres la flor más porfiada, tus raíces inmortales las han regado. Seguimos en el bloque final informando un poco sobre, bueno, la campaña de Reporteros Sin Fronteras y lo que está pasando en Palestina. Y nos llega un mensaje de Fabián Noguera que dice: buenos días, mañanas de radio. Perdón, consultas. ¿Se pueden plantear consultas el miércoles en la actividad por Palestina? Si bien el gobierno uruguayo no puede parar la guerra, estaría bueno exigir que se dé una fecha para el inicio de boicot a las empresas sionistas. Palabras hay muchas, en pro y en contra, pero estaría bueno exigir acción concreta en contra de la guerra en el pueblo palestino. Y nos comentaban que sí, que se puede hacer preguntas, van a ser por escrito, más bien por el tema de tiempo, pero sí, se podrán hacer preguntas. Y recordar que el conversatorio empieza, el panel empieza a las 7 de la tarde en el Palacio, en el Salón de los Pasos Perdidos, que se entra por General Flores. Muy bien, recordemos, esto va a ser el pasado mañana, Daniela, miércoles. ¿Desde qué hora entonces? El miércoles de 19 a 21 horas. Y también nos comentaban que se va a transmitir por YouTube, por el canal de la Coordinación por Palestina, justamente. Muy bien, en esto de la flotilla quedaba planteado entonces la partida y el seguimiento, seguramente mientras puedan hacerlo. La flotilla se va a estar transmitiendo, ¿no? Vía internet, como ha pasado con los otros viajes. A Israel se le va a dificultar también el hecho de que sean decenas, poder cortar las comunicaciones o las transmisiones. De hecho, se ha podido ver directamente el registro del video cuando han invadido, digamos, han tomado las naves, han subido los militares israelíes. Estaremos atentos a eso, pero también queríamos, con esto de los periodistas, Dani, con esta jornada que ha planteado Reporteros Sin Frontera, por lo menos como un testimonio de alguien, una periodista palestina que hemos conversado con ella, que es muy difícil establecer contacto, hemos intentado otras veces, y bueno, todos los medios que se comunican con ella dejan constancia de eso, de las dificultades para hacerlo, que se trata de Uda Egassi, que ella estaba en España, fue antes del inicio de los ataques israelíes de esta etapa de octubre del 2023, y se quedó desde entonces cubriendo las actividades. Esto es lo que contaba, por ejemplo, hace algunos meses Uda, en contacto con Radio La W de Colombia, respecto a cómo se vive, y esto incluso era hablando antes que se dieran estas matanzas recientes de periodistas, ¿no? Vamos a escuchar parte de ese testimonio que esta periodista palestina, que trabaja entre otros, por ejemplo, para Hispan TV, decía a esta emisora colombiana. Despertamos con varias noticias. La primera de ellas ha sido un ataque consecutivo hacia un colegio en la gobernación de Al-Quraish, en el centro de la Franja de Gaza. Este colegio que ha sido bombardeado dos veces consecutivas, la primera de ellas a primeras horas de la tarde, en el día de ayer, en donde en ese primer ataque murieron al menos 20 personas y 19 resultaron heridas. Por la noche, aproximadamente a las 12, el ejército envió un aviso de que se iba a bombardear la mezquita que estaba justo en ese colegio, y la gente que se encontraba evacuada en ese lugar acudió a ese colegio que había sido bombardeado por la tarde. Y Israel, en vez de bombardear la mezquita que había avisado, volvió a bombardear el colegio, causando la muerte de otros 14 gazatíes y la lesión de 50 de ellos, muchos de ellos con heridas bastante graves. Y hoy, a primeras horas de la mañana, se ha vuelto a bombardear otro colegio, pero esta vez en la zona norte de la Franja de Gaza, concretamente en la ciudad de Gaza, en donde hasta el momento se reportan la muerte de 13 gazatíes, y uno de ellos al parecer era un periodista que se encontraba evacuado en ese colegio, y con la muerte de ese periodista se eleva el número de periodistas asesinados durante la guerra a 213, pero la noticia que más está provocando temor es esa nueva aprobación por parte del gabinete de ampliar la guerra en el interior de la Franja de Gaza, que al parecer comenzará a implementarse después de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia Oriente Medio. Y durante este periodo, que es aproximadamente una semana hasta que Donald Trump visite Oriente Medio, lo que intenta realizar Israel es que Hamas acepte la propuesta que fue emitida hace varios meses por Witkoff, el enviado especial de Donald Trump. Hamas ha afirmado de que ya no aceptará esa propuesta, ya que no incluía el fin de la guerra. Y por lo tanto, el temor a una nueva invasión militar, a un aumento en los ataques en la Franja de Gaza, sigue sobre todo aumentando, sobre todo con lo que has dicho, Julio, esta permanente cierre de fronteras, que ya por más de 65 días consecutivos no ha entrado comida, no ha entrado alimento. Los hospitales ya en el día de ayer enviaron un mensaje de aviso de que si en un plazo de 48 horas no entraba combustible, iban a tener que cerrar sus puertas, y por lo tanto la masacre y la difícil situación aumenta por momentos. Le dejó saludos ayer un periodista español, Miquel y Estarán. Ahí estarán. ¿Usted lo conoce, Uda? Sí, así es. Es compañero y amigo mío, y conozco personalmente a su mujer, que era enfermera y acudía con Médicos del Mundo de España a varias misiones. Yo trabajaba en esa organización como traductora y me he encontrado más de una vez con ella, y sí, conozco a Miquel bastante bien, es un gran compañero. Pues la noticia es que se ganó el premio Ortega y Gasset por un trabajo que hace que se llama El Menú de Gaza, a propósito de la crisis de comida y esta guerra del señor Netanyahu, que le está resultando más mortífera que la de las balas, la guerra del hambre. A propósito, Uda, nos preguntábamos la gente qué está comiendo, cómo pueden hacer un pan, cómo se alimentan. ¿Usted esta mañana qué pudo desayunar, por ejemplo? Sí, Julio, en relación a la comida, cada vez está volviendo mucho más difícil. Un saco de harina de aproximadamente 25 kilos cuesta aproximadamente unos $500, una cantidad que mucha gente no se lo puede permitir. Y la gente está recurriendo a realizar cosas muy extrañas, como por ejemplo trituran los macarrones crudos y se forma como una especie de harina que la amasan y hacen pan. Pueden triturar también las lentejas o cualquier algo así sólido para que se forme una especie de harina y puedan amasarlo para hacer pan. Literalmente la gente también no puede acudir, por ejemplo, a comprar macarrones o a comprar arroz o a comprar otro tipo de cosas porque está súper caro. O sea, el kilo de arroz te puede costar unos $15 y decir que esta población que lleva sin trabajar casi aproximadamente 2 años sin tener nada que entre a sus casas es muy complicado y mucha gente dependía sobre todo de la ayuda humanitaria. Y es muy complicado. Yo, gracias a Dios, por tener un sueldo, puedo permitirme comprar cosas que son bastante caras, pero que al menos puedo mantenerme. Y, por ejemplo, en el día de hoy lo que he comido ha sido una rebanada de pan con algo de queso y medio tomate y medio pepino. Es lo que he podido comer y eso ahora mismo se considera un gran manjar. ¿Y cuándo vuelve a comer, Uda? Sí, ahora he reducido la comida a 2 veces al día, desayuno, pero retraso el desayuno, aproximadamente desayuno a las 12, 1 del mediodía, y luego vuelvo a comer cuando acabo de trabajar, aproximadamente a las 8, 9, y así me reparto la comida al día para como intentar reducir una comida. En vez de 3, pues intento hacer 2. Y, por ejemplo, la segunda comida de hoy, ¿qué tiene planeado? ¿Qué va a comer? Pues hoy he hecho arroz con especies, porque claro, como no hay pollo, no hay carne, no hay pescado, la verdura no se encuentra y está muy cara. Entonces hoy, por ejemplo, he hecho arroz así con algo de especies y el medio tomate y el medio pepino que he desayunado con ellos, lo corto así y le pongo un poco de sal y limón y ya está. Sí. Uda, el New York Times documentó que el 90% de la gente en Gaza está viviendo en carpas. ¿Cómo manejan el tema, por ejemplo, de los baños? Sí, ese tema es un poco complicado e incluso mucha gente no habla de él. Hay gente que intenta construir baños tipo, hacen una especie de hoyo en el suelo y ponen lo que sería el bidén y cada vez, o sea, cada cierto tiempo tienen que volver a trasladar el baño porque ese hoyo que hacen en el suelo se llena de las heces fecales y todo eso. Entonces tienen que hacer cada cierto tiempo un hoyo nuevo, entonces tienen que realizar otro baño. Y hay gente, es un poco, o sea, es un poco embarazoso decirlo, pero tienen que hacer sus necesidades, por ejemplo, en un cubo, o no sé cómo se la gente mucha, es muy complicado, Julio. Bueno, ahí estaba parte del testimonio que hacía hablando de las cosas básicas cotidianas, ¿no? De la comida, del tema de, claro, en esa realidad de destrucción total que ha roto toda la infraestructura sanitaria, además Israel, y cómo se sobrevive, comiendo qué. Y esto fue, este testimonio que daba Uba Egassi desde Gaza era previo a estos últimos asesinatos, más allá de que ella menciona el asesinato de los periodistas también, ¿no? Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Vamos a compartir ahora un mensaje que nos hacía llegar Karen Barrios, que es una uruguaya, es del norte del país, pero que vive ya hace mucho tiempo en Barcelona, en Cataluña, y que estuvo formando parte también de todo este proceso de organización y también del el propio lanzamiento al mar de la Flotilla de la Libertad, que reúne decenas de embarcaciones que salió desde Barcelona hacia Gaza. Escuchamos el mensaje que nos hacía llegar Karen con información también respecto a este tema. Hola, muy buenos días a todos, a toda la audiencia de la Radio 36 y a todos los compañeros en Uruguay. Soy Karen Barrios, desde aquí, desde Barcelona. Contarles un poco lo que fue la experiencia de haber participado en la actividad del fin de semana pasado, de este fin de semana pasado, en el puerto de Barcelona, en donde salió una flotilla rumbo a Palestina con el intento de llevar ayuda humanitaria, pero además en el intento de ser un gesto de repudio y de combate pacífico al genocidio que es perpetuado contra el pueblo palestino. Esto fue, bueno, una coordinación muy grande a nivel mundial que tuvo la participación de diferentes asociaciones, entidades y personas de diferentes orígenes de militancia política y social. La verdad es que fue algo muy difícil de describir, tanto la coordinación, la preparación de todo, como lo que sucedió el viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno, decir qué es lo que se buscaba con esa acción, creo que no hace falta, en verdad, porque creo que eso ya está más que explicado a nivel de la prensa mundial, de las redes sociales, y hay una difusión muy grande, ¿no? Lo que sí le comentaba a Ángeles y a Hernán, que a mí lo que me importaba más transmitirles era lo que no sale a las redes sociales, lo que no sale tanto a la prensa, y es que esa coordinación tuvo muchos matices y el viernes también hubieron actividades, pero las fuertes fueron el sábado. Y el domingo fue lo que nosotros llamamos el día de la foto, ¿no? El día que salieron las embarcaciones, que estuvieron todas las personalidades de la cultura, los famosos, las caras políticas más visibles. Pero el sábado fue un día de activismo social muy potente, donde nosotros lo que intentamos fue que se pudiera formar espacios, instancias de debate, de intercambio, y de donde pudiera surgir realmente un contenido productivo, aparte del económico, porque también hubieron, bueno, se hizo una actividad económica de recaudación de fondos por parte de todas las plataformas que trabajaron, ¿no?, en esa iniciativa, pero además que surgiera de ahí contenidos y proyectos en pro de la causa palestina, ¿no? Más allá del proyecto mayor, que es terminar con el genocidio, ¿no? Y realmente fue una experiencia muy, muy buena. Indescriptible a nivel humano, porque las proporciones de personas que pasaron por ese lugar, nosotros no sabríamos identificar, al calcular, ¿no? Nosotros teníamos una carpa, que aquí le decimos una paradita, con una compañera que se llama Vanessa Romero, que es una activista pro-palestina de muchos años, que hace un trabajo indescriptible del pueblo palestino. Y ella es asistente social, pero se dedica también a hacer bueno, perdón, Vanessa, pero es que no me acuerdo nunca. Se dedica a hacer, son tatús de henna para niños, también para adultos, pero más que nada para niños. Y lo que hicimos fue, nuestra carpa recaudaba fondos para una escuela rural de Palestina, de Gaza, que sigue funcionando, y tenemos un contacto vehicular que hace llegar fondos directamente a esa escuela, que necesita muchísimas cosas, y las personas se hacían el tatú y dejaban los fondos, los dejaban ahí, ¿no?, en una latita que teníamos. Y la verdad es que fue increíble, fue desproporcional, porque no habíamos dimensionado que primero que fuera a ir, bueno, que fuéramos a tener tanta gente, que el sábado la locación abarcara a tanta proporción de gente. La mayoría de la gente la esperábamos ayer, no el sábado, y fue desbordante de gente. Pero además que la gente tuviera más que la voluntad de la colaboración económica, la voluntad de hablar, de preguntar, de exponer, de posicionarse, de eso fue lo más rescatable de todo, ¿no? Y además, lo que vimos, que era lo que buscábamos con la intención que teníamos cuando planteamos en la coordinación fomentar ese espacio, era precisamente que queríamos visibilizar que la lucha de soporte al pueblo palestino que siempre hubo, que siempre existió, por parte, bueno, ustedes lo saben más que yo, ¿no? Por parte de las izquierdas a nivel mundial siempre estuvo. Ahora existe también una especie de modismo, ¿no? Hacia el soporte al pueblo palestino. Y nosotros sabíamos que en esta actividad también iba a haber toda la parafernalia de las personalidades, la parafernalia mediática, que también interesaba mucho, y nosotros no queríamos estar en eso, queríamos estar con la otra parte, con los activistas de siempre, con la gente de calle, con la gente que está, muchos palestinos que están aquí. Desde hace muchos años, exiliados, refugiados, dando testimonio de muchas situaciones, transmitiendo experiencias, bueno, los compañeros de Marruecos que también han trabajado muchísimo, egipcios, todas las asociaciones de Líbano. Toda esa gente era la que nosotros queríamos visibilizar en esta actividad, que todo eso no ha salido en la prensa, en lo más mediático y en las redes sociales. Y nosotros pudimos captar todo eso y darle un espacio, una visibilidad, y estamos muy, muy contentos y muy satisfechos con esa experiencia y con todo lo que se gestó en ese espacio. Por supuesto que el hecho de haber enviado la flotilla, el hecho de que se hiciera ese gesto, pase lo que pase y que se pueda pasar por Chipre y llegar a Palestina o no, lo valoramos y de hecho nosotros fuimos partícipes también de esa coordinación. Pero todo lo demás es algo que también importa explicarlo, contarlo y que se sepa y bueno, hay mucho más que poco a poco también lo podemos ir contando, también podríamos en algún momento fomentar una charla con Vanessa, que es una gran activista y que podría contarnos muchísimas cosas. Y bueno, estamos muy cansados porque fue muy agotador, fue todo muy a pulmón, todo lo que se hizo, porque fue una iniciativa civil, obviamente, ¿no? Pero la verdad es que fue un momento donde por unas horas, por un par de días, sentimos que la humanidad todavía se hace presente. El género humano tiene algunos gestos que nos impulsan a seguir en algunas luchas, ¿no? Y bueno, nada, tendría muchísimo más cosas para contarles, pero no quiero ocupar tanto tiempo. Y gracias por el espacio que siempre nos dan para poder explicar y compartir y sentir que estamos siempre conectados. Un abrazo a todos y bueno, y seguimos siempre. Hasta la victoria siempre, seguiremos. Norte del país, Karen Barrio. De Rivera. Del norte, norte del país, pero hace años, muchos años ya que vive por aquellos lares. Le agradecemos mucho por este informe que nos mandó.